Natalia Villegas, que es la subsecretaria de Patrimonio y Cooperación Cultural. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sofía y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, acá. Tratando de dimensionar al Chucarosaurus. La verdad que ¿Te imaginas 30 metros de dinosaurio? Tremendo. No, tremendo. Tremendo. De hecho, vi unas fotos donde se ve el fémur, que tengo entendido que tuvieron que partirlo como para poder, de hecho, moverlo, llevarlo y estudiarlo. Y impacta ya ver el fémur nomás. Sí, en realidad el fémur se partió en un accidente que tuvieron los chicos, los investigadores. Ah, mira, pensé que lo habían... Cuando viajaron, se había encontrado, se encontró en partes, pero bueno, nada, igual cada una de sus partes pesa muchísimos, muchísimos kilos y fue muy difícil moverlo y sobre todo armar la escenografía para la presentación. Claro, claro. Todas esas cosas, dice que lo pones acá, no te gustó, lo bajás, lo dejas subir y tenemos el registro de nuestros compañeros moviendo el fémur del Chucarosaurio entre cuatro, alguna de sus partes. La parte de la, una de las partes del fémur entre cuatro tratando de moverlo. Así que imagínate. Y la animación, nosotros tenemos un canal de televisión acá, abierta, TDA 31.1, que estamos pasando la animación. La animación, ¿qué reúne? Digamos, los paleontólogos aportan toda la información y ahí están los que hacen la animación propiamente dicha. ¿Ese cuello largo es más o menos así, tenemos que imaginarlo? Sí, el Chucarosauro es una especie que ya se conoce a nivel mundial. La verdad que... los paleontólogos a partir de los huesos que encuentran comienzan a hacer los estudios y bueno, dimensionan según otras especies. Este espécimen es parecido a otro que ya se encontró acá en Argentina, que era un poco más grande, medía 37 metros. Entonces, bueno, se hizo en relación a eso. Y la animación es de un chico que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de General Roca, también es parte del equipo de la Secretaría de Cultura, y hace un trabajo hermosísimo en el que se lo puede ver al dinosaurio interactuando con sus pares, imaginándonos cómo habría sido nuestro Río Negro hace 90 millones de años. Tremendo. El nombre, hablábamos con Sofi, siempre tiene que ver con quien lo descubre, ¿cómo es, no? ¿Por qué Chucarosaurus? Chucarosaurus significa reptil fuerte y dipirenza significa que estaba revuelto. Y tiene que ver con esto que les contaba al principio, con el accidente que tuvieron los chicos, los investigadores, cuando los llevaban del campo a los laboratorios. Ellos volcaron con la camioneta, el peso del animal rompió uno de los ejes y bueno, tuvieron un accidente, el dinosaurio voló por los aires, así que por eso le pusieron Chucarosaurus, que chucaro significa fuerte, saurus reptil, y bueno, pirenza revuelto. Sofi me preguntaba el otro día, de traslado, ¿este no es el más grande que se descubrió en la provincia o no? Este es el más grande que se descubrió en la provincia. Ah, es el más grande. El más grande, mira. Sí. Claro, este fue en Villa Chocón, ¿no? Por ahí. Sí, en Pueblo Blanco. Bien. Es una zona que está muy cercana al Chocón, sí. ¿Y el otro, el anterior, que era el Giganotosaurus carilinis, o no? Claro. Claro, sí. Ese es del otro lado, ese es de Neuquén. Ah, claro. Ese no es nuestro. No, bueno, pero aquella... El nuestro es el Chucarosaurio, que es quien medía 30 metros, pesaba 40 toneladas y bueno, tiene una edad aproximada de entre 90 y 95 millones de años. Todo lo que es este material que se va encontrando y demás queda todo en el Museo en Roca, en general, en Fisque Menuco, en General Roca. No, nosotros tenemos cuatro museos provinciales que son hoy los repositorios habilitados y como autoridad de aplicación de la Ley 3041, que es la de protección del patrimonio paleontológico y arqueológico de la provincia, vamos determinando según la cercanía dónde cada uno de los fósiles va a ser resguardado. En este caso, el Tucanosaurus queda resguardado en Cipolletti porque, bueno, fue en esa zona que se encontró. Ah, y quedará ahí. ¿Nosotros, en el repositorio del Museo Carlos Amelino, que es un museo provincial que está en Cipolletti. ¿Y los otros? ¿Uno está en Fisquemenuco, uno en Cipolletti, y los otros dónde están? Ayúdame, porque no los tenía identificado. Tenemos aquí en la ciudad de Viedma, en el Museo Tello, mira, que es antropológico, y en Balcheta. ¿Y acá tenemos resto de dino? ¿De dino no? Este es antropológico. No, acá tenemos vértebras de ballena utilizadas y algunos restos de árboles petrificados. Mira, ahí está. Y este va a quedar en Cipolletti, me decís. Queda en Cipolletti, sí. En Cipolletti estamos trabajando también en la creación de un museo pura y exclusivamente paleontológico. Son muchos los especímenes que se trabajan desde el territorio de Cipolletti a nivel mundial. Así que estamos trabajando con el municipio para la creación de un museo específico para paleontología. Mira, porque aparte también acá en la zona patagónica, no solo en Río Negro, se encuentran, tengo entendido, los herbívoros más grandes del mundo, ¿no? O parte, por lo menos. Sí, sí, también han encontrado carnívoros muy muy grandes, pero bueno, es como que esta zona de la Patagonia, Río Negro, Neuquén, tienen una riqueza paleontológica enorme y bueno, hay mucho interés a nivel nacional e internacional. Nosotros en este momento estamos haciendo la exportación transitoria de un espécimen que se encontró en Cipolletti también, que es un buitre raptor, que va a ser estudiado a nivel de los en uno de los laboratorios más grandes de Japón, que tiene que ver con la evolución de las especies. Ah, mira. Así que, bueno, eso demuestra que el interés en la fauna de Río Negro prehistórica es súper interesante. Natalia, ¿ahí qué se hace? ¿Se manda un pedacitos de restos, restos óseos a Japón? ¿Vuelven después? ¿Allá se estudian? ¿Cómo es? Sí, se mandan, se otorgan los permisos de ley necesarios para hacer los traslados. Se mandan partes, no se mandan obviamente los restos enteros. En este caso se manda un cráneo, mira, que es para la parte de un cráneo que es para hacer específicamente una evaluación sobre la evolución de las especies. Es un buitre raptor que también es un holotipo, es único en el mundo, y a partir de estos animales se pueden hacer la determinación de otras especies. Uh-huh. El fósil va con un tiempo y una custodia determinada. Mira. Y luego del estudio vuelve. Ah, y vuelve. Se hace, sí, por supuesto, y se hace la presentación de los estudios aquí en Argentina y en Japón. Todos los... ¿Es normal esto, digamos, o es la primera vez que se hace? No, esto es normal. Mira. Esto es normal. Río Negro tiene, como te decía, mucho interés desde el exterior en lo que es la fauna prehistórica. Y lo que es bueno que todo el mundo sepa es que hacemos un seguimiento desde la Secretaría de Estado de Cultura permanente de todos los expedientes que del permiso que se otorgan a los investigadores. Claro. En este momento nosotros tenemos 17 investigadores, equipos de investigación trabajando en la provincia, en distintas zonas, y bueno, se hacen préstamos de materiales, de retiro de campo y demás, pero siempre luego de la investigación, que por lo general tarda en un año y medio, algunos más, según el tipo de animal que sea, pero... Todo vuelve a la provincia de Río Negro y queda en resguardo en estos repositorios que les contaba al principio. Claro. Lo último, por lo menos de mi parte, ¿el Chocorosaurus en qué puesto quedó dentro de los más grandes del planeta? ¿Está ahí dentro del top 10? ¿Quedó o está...? Está dentro del top 10, por lo que tengo entendido, y la verdad que no. No, está bien, era una pregunta. En eso, Pero sí, es uno de los... ¿Más grandes del planeta? De los más grandes del planeta, sí. Mira, qué tal. Está acá en Río Negro. Bien, sí, sí, algo para sentir más orgullosos también nuestro, de todo el equipo también que está trabajando detrás, porque imagino que también, para ir cerrando, que lleva muchísimos años de investigación una vez que se encuentran estos restos y se empieza a averiguar un poco más sobre la vida de estos animales, ¿no? Paleontólogos del CONICET. Sí, estamos trabajando con paleontólogos del CONICET. Estos chicos son de la SER, que es el laboratorio de vertebrados de Cava, que están trabajando en el Museo Rivadavia. Mira. Que es autoridad nacional, de aplicación nacional de la Ley de Conservación del Patrimonio Paleontológico a nivel nacional. Y sí, la verdad que es un equipo multidisciplinario. En la presentación del dinosaurio estuvieron 12 de los investigadores que habían trabajado en esto. El animal se encontró en el 2019. Mira. Y recién ahora, en febrero, se hizo la presentación a nivel mundial, porque esto, bueno, tiene estas características. Primero se trabaja con las revistas científicas. Ajá. Y los investigadores tienen la oportunidad de hacer la presentación ya diciendo que, bueno, que este animal es de Río Negro, que vuelve a Río Negro y que tiene determinadas características. Y bueno, y pudimos hacer, por suerte, un trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura y el Laboratorio de Vertebrados, pudimos hacer esta presentación que la verdad que fue emblemática. Estamos saliendo con la repercusión de esto a nivel nacional e internacional. Uh-huh. En la conferencia... Es que la animación está muy buena también, ¿eh? Exacto. En la conferencia de prensa teníamos prensa de Europa, ¿sabes? Claro. Gente de Alemania y de Rusia. O sea, este tipo de cosas es súper importante que nuestra comunidad la conozca, que la gente de Río Negro conozca cuáles son los animales que en su momento pisaron nuestro territorio. Y porque en el exterior por ahí lo saben, ¿viste? Entonces está bueno que los ciudadanos de a pie, como uno, que no sabe tanto del tema, pueda entenderlo y tener la posibilidad de conocerlo. La exposición del fósil original es un evento súper importante porque por lo general estos animales se muestran en réplica. Ah, mira, y este fue el original. Y este es el original. Bueno, ¿y qué queda? La presentación fue del fémur y de una tibia. Está. ¿Queda en Cipolletti, pero para que pueda ser visitado por cualquier vecino, o queda en un depósito ahí resguardado? Queda en Cipolletti para que sea visitado por cualquier vecino, va a estar en el Museo Carlos Ameghino. Ah, bien. Bueno, ni hablar. Igual ahí pueden encontrar también en exhibición fósiles originales, como por ejemplo el cráneo del Abelisaurus, que fue encontrado en el lago Pellegrini, que también es un carnívoro muy grande que nos posiciona también en un lugar importante de los carnívoros a nivel nacional. Natalia, bueno, gracias por estos minutos, y bueno, aquellos que anden por Fisque o por Cipolletti, recontra recomendado pasar a visitar estos museos para poder ampliar. Y bueno, acá en su momento vino un pedacito de muestra, ¿se acuerdan? Acá que estuvo en la Manzana Histórica, en realidad unas réplicas ahí, es que fue muy lindo. Me acuerdo haber llevado a Brita, a mi hija, y decía, estos dinosaurios, estaba como muy impactada, por cierto. Uh-huh. Bueno, la mayoría de esos dinosaurios también son de Cipolletti, fueron hallados en Cipolletti. Mira. Bueno, y se proyecta un recontra museo, como por ejemplo Neuquén ha explotado bastante esto. Acá en Río Negro se proyecta algo así, similar. Sí, por eso esto te decía. Uh-huh. En la ciudad de Cipolletti. Ahí, va a ser. Va a ser, sí. Buenísimo. Ahí. Bueno. No les puedo dar muchos datos todavía porque estamos en pleno proyecto. En pleno proyecto, pero bueno, en Cipolletti vamos a tener un muy lindo museo paleontológico. Bueno, estaremos ahí esperando, ojalá se pueda concretar este proyecto. Abrazo grande, Natalia, gracias por estos minutos con Radio Encuentro, con NTV, y ahí estábamos viendo en nuestro canal de televisión.